Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Este es el programa 351 y a falta de náufragos, dulce porvenir. Como decíamos, bienvenidos, bienvenidas a este programa 351 de La Isla de Encanta, donde, aunque la semana pasada advertíamos a nuestros queridos llamados escuchantes que hoy con mucha certeza estaría José Luis Santiago en nuestra playa, justo en su hamaca, pues problemas vocales, más concretamente de afonía total, pues eso, ha impedido que pueda estar hoy aquí con nosotros. Una pena porque somos fan, ¿a qué lo vamos a negar? Y al final no puede ser. Bueno, pero vamos a traer Dulce Porvenir, que ya hace un montón que no lo traíamos. Tenemos un montón de canciones y grupos que medianamente hemos descubierto estos 3 o 4 últimos meses, que son lo que lleva mínimamente sin aparecer por la isla el formato de Dulce Porvenir. Y buenas tardes, Cesitas, el Moy. Hola, Majo. ¿Cómo lo llevas? Pues mira, aquí, como puedo. Ahora mismo como puedo, porque tengo el micro A la virulé. ahí luchando por la supervivencia. ¿Qué tal, tronco? Bien, bien, aquí a lo que tú me digas, o Nada, nada, sea. disculpad. Efectivamente, Julio lo ha contado pues alto y claro. José L. Santiago había quedado en venir hoy a la Isla de Encanta, pero no ha podido, no ha podido porque, en fin, el hombre está afónico, se pilló un buen catarro el otro día, justo después de pues cuando salía de aquella fiesta de la Gapo, de la que hablamos en nuestro anterior programa, pues se enfrió y tiene un concierto en un par de días, y claro, no es cuestión de andar ahí pues tentando a la suerte. Que no es plan, ya nos ponemos como siempre a su entera disposición para cuando esté por aquí, por la capital del reino, y tenga un hueco para poder pasarse por aquí, por La Isla de Encanta, pues eso, para retomar un poco el náufrago con José L. Eso haremos. Hemos comenzado nuestro dulce porvenir, por cierto, formato que teníamos prácticamente abandonado. Hacía pues unos cuantos meses que no había dulce porvenir en la Isla de Encanta, pero no por falta de ganas, sino simplemente porque hemos ido acumulando pues un montón de visitas, de naufragios que también pues nos llenan. Y no era cuestión de decir que no, ¿verdad, Julito? No podemos permitirnos eso, ese pequeño y gran lujo. Pero vamos, sin más dilación, ¿no? Ya lo hemos contado todo. Esperamos. ¿Qué quieres contar? Pues que hemos abierto con Brandauer. Eso es, ahí va yo. Ah, vale. Esa es la dilación de la que hablabas. Sí, no le demos más bola. Pues eso, hemos abierto con Brandauer, un grupo madrileño que acaba de publicar su primer álbum. Se titula Antiguas Ilusiones, Nuevas Decepciones. Es un trabajo autoeditado, pero como habéis podido comprobar, los mozos se han encargado de que la cosa sonara en su sitio. Se han marchado al estudio de Paco Loco en el puerto de Santa María, se han dejado ahí las perras y han publicado este álbum en condiciones, con buen sonido y a través de Aedistro, que es una especie de plataforma, ¿no?, en la que encontraréis pues a otros grupos como Brandauer que deciden pues gastarse las perrillas para poner en circulación su trabajo. Como los madrileños Brandauer, pues últimamente, la verdad, que con la búsqueda incesante de dulces porvenirs, yo ya he calado más de un grupo que ha bajado a ver al amigo Paco. Bueno, bajado, hay gente que le pilla al lado, pero vamos, a visitar ahí el puerto de Santa María para que hagan los arreglos y las gestiones pertinentes a los discos maqueteros y autoproducidos de muchos grupos. O sea que está en racha el amigo Paco. Bueno, alegría, por otra parte. Lleva en racha unos cuantos años el hombre. Bueno, ya. Sigue en racha, entonces. Queja no tendrá. Bueno, hemos abierto con Brandauer, lo habéis comprobado, indie rock guitarrero, que comentaba con el amigo Julius, pues cuando estaba sonando este Déjà Vu, esa canción, que la voz me recordaba un poco a la de Jorge Martí en los primeros tiempos de La Habitación Roja. Es algo que me ha llamado la atención y lo bien que tienen asimiladas esas influencias del rock independiente de los años 90, sobre todo, pues desde Buffalo Town a los Pussies, pasando por Superchunk, por ejemplo. Suenan a un montón de grupos, tienen buenos textos en castellano, por lo menos textos decentes en castellano, y el conjunto, las canciones, pues están muy bien. Y me parece que, Julito, que pronto les podemos tienen ver. Tienen fechas. Les podemos ver el 3 de junio, aunque era un pelo, pero el 3 de junio ya tiene una fecha en el Randall, de aquí de Madrid. También tocan el 9 en el Moby Dick. Y el 9 de julio, con L, se van hasta la Sala Supersonic en Cádiz. O sea que, en principio, 3 de junio aquí en los Madrid. 3 y 9 de junio. 3 y 9 de junio. Y el 9 de julio, abajo en la tacita. Uh-huh. La primera fecha es en Randall. Sí, señor. La segunda en el Moby. En el Moby. Y la tercera en el Supersonic. Bueno, pues oportunidades para disfrutar del directo de Brandauer, si es que os ha gustado esta canción que abre hoy nuestro dulce porvenir, esta Déjà Vu, vais a tener, y además ahí a corto plazo. Y pasamos a otro tercio, pero sin movernos de la capital. Sí. Pues pínchalo, mi arma. ¿Estos son Dolores? Sí, señor. Esta fría vida. grata sorpresa, Dolores. Sí, señor. No sé, el encuentro ha sido muy agradable. Muy agradable, efectivamente. Pese al nombre de este grupo madrileño, la verdad es que es uno de esos grupos que cuando escuchas por primera vez no sabes nada de ellos, salvo que eso, que están ahí empezando a dar sus primeros pasos, pues como decía muy bien, muy acertadamente Julito, pues te llevas una sorpresa. Dices, madre mía, aquí hay un grupo que está ya casi terminado. Qué buenas canciones como esta Cortafuegos, que podéis disfrutar a través de su Bandcamp. De su página en Bandcamp, de su sitio en Bandcamp, y os lo recomendamos. Bueno, habla por sí sola esta canción, el resto de las que vais a encontrar en ese sitio también, pero en fin, os recomendamos vivamente seguir los pasos de Dolores, porque a mí me da la impresión de que en unos meses van a ser uno de esos grupos que van a aparecer por todos sitios y de los cuales se va a hablar bien. Esperamos que sí. Lo tienen, de hecho, lo tienen para que se hable bien. Y además hay conciertos también, Julito. Sí, señor, los tengo aquí de buena mano. Decir que en su banca hay 5 temas y que es gratuita la descarga, así que el que no quiera escucharlos es porque no le apetece, ¿verdad? Es porque va demasiado. O sea, no vamos a entrar en detalles. Hablábamos de fechas, hablamos del día 19 de mayo en la Sala Nasty, el 25 en Charada, también aquí en Madrid. El día 19 estarán dentro del Día de la Música en el escenario del Matadero. Uh-huh. El 23 de junio en el Centro de Artes 2 del 2 de mayo. Y el 5 de agosto tienen una fecha en Las Palmas de Gran Canaria, para aquellos de las islas. ¡Joder! En la Plaza de la Música, Auditorio Alfredo Kraus. ¡Qué estupendo! O sea, brutal. 4 conciertunis, además, muy bien repartidos, en buenas salas de Madrid, esa inclusión en el día de la música, y luego pues eso, hasta las Islas Canarias a tocar. Estos chicos, qué estupendo. Van a... Bueno, pues quedaros con la coplilla, quedaros con el nombre, con Dolores, porque desde luego es uno de esos grupos que impresiona y gratamente. Además, esperamos que en unos meses pues sean muchos más los que hablen de ellos y de sus canciones. Por cierto, no os lo hemos dicho. Dímelo. Ya lo sabéis. Ellos lo saben. Confiamos en vuestra astucia. Pero, y en vuestra memoria. Y en vuestra memoria, muy importante. Sí, en algunos casos no apostaríamos tanto, pero sí en la vuestra. Si nos estáis escuchando es porque tenéis sintonizado el 100.4 de la FM, que es la sintonía de Radio Círculo aquí en Madrid. Ese marco incorporable para la radio. Sí, ciertamente. Sin duda. Quizá también nos escuchéis a través del 92.9 de la FM, que es la sintonía de bfmradio.com. Saludos a todos nuestros oyentes en las nobles tierras de Vizcaya y alrededores. Y puede ser también que nos escuchéis en cualquier lugar del mundo a través de Scanner FM. Pues estupendo también. Brutal. ¿Qué podemos decir? Luego nos tienen también en www.lailadecanta.es, que allí están todos los programas, como siempre, a tiro de clic. Esto es como lo de las canciones de Dolores, que si no os escuchan es porque no les apetece. Desde luego. Y también nos tienen en el Facebook, ahí estamos, tenemos una cierta actividad, más que por el blog incluso, que ya es decir, y se nos puede catar a priori en primera persona. Todo esto si os presta, si os mola, si os apetece y si tenéis tiempo, por supuesto. Hombre, y ganas, que es lo más importante. Si presta, ahí estamos. Bueno, otra cancioncilla de las que nos han hecho tilín en este apartado del Dulce Porvenir, que también os recordamos, y sobre todo es un aviso para los recién llegados, que suponemos que también habrá alguno que otro por ahí. En estos programas pues repasamos canciones de grupos debutantes, maquetas, EPs, primeros discos, en fin, todas esas cosas que gusta tanto conocer así de primera mano y en su momento, en el momento oportuno. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar el nuevo trabajo de un grupo gallego que nos mola, que en su momento con su anterior trabajo también les dimos cuartelillo y que, en fin, pues teníamos ganas de ver por dónde salían. Tienen nuevo disco en Campo Dinamo y vienen desde la otra punta, a Coruña. No les parece acordado, pero esta vez no me vuelvo a levantar. No lo conozco a ningún lapado, a tiempo desde ahora preguntar. Yo ya estaba acostumbrado, yo tenía mi rutina en el suelo de supermercado, en el fondo tuve una piscina. Una voz desde lo alto, que no muere, resucita. Una voz desde allá arriba, que no muere, resucita. Una voz desde lo alto, que no muere, resucita. Como Dinamo, sí señor. Vaya caña. Qué bien se lo montan estos tíos. Pues lo bueno que tiene no haber hecho Dulce por venir estos meses, porque este disco ha llegado hace, no quiero engañar a nadie, pero creo que 15 días o así. A mí el de Brandauer me ha llegado esta mañana, de hecho. Imagínate. No, pero son pequeñas alegrías ver que eso, que discos de gente que está ahí empezando y eso, que llegan y que además molan. No es el caso de todos, pero sí de muchos de ellos. Y al hilo de lo que decía compadre, hacía muchos meses que no nos marcábamos un Dulce por venir. Pero es que podríamos tirarnos hasta finales de año con todo lo que... O sea, hoy vamos a pinchar eso, 8 o 10 canciones, pero con todo lo que hay ahí para pinchar podríamos tirarnos hasta finales de año haciendo programas y que fueran más o menos decentes, o sea, con buenas canciones, con buena música, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Sí, sí, ahí sí, nos sí. Ponemos como los borbones, vaya. Borbotones, a borbotones tenemos. Y desde A Coruña que vienen con Duodinamo, este nuevo disco, Quieto, Muere o Resucita, y que se sepa que el día 21 de mayo tiene una fecha en el Ferrol, en la Sala Super 8. Así que todos los que sean de la zona, que tomen buena nota, porque el que quiera ya los puede ver en directo. Vosotros, ferrolanos, sois bendecidos con el directo de Combo Dinamo antes que nadie por aquello de la proximidad geográfica, que nobleza obliga. Así que, pues, si alguno se anima a contarnos cómo estuvo ese concierto del Ferrol en la Sala Super 8 el día, Julio. 28. 21, perdón. 21. 21. Dentro de nada. No, el pánico. Pues ya sabéis, nos podéis contar y ponernos los dientes hasta el suelo. Que lo sepáis. Combo Dinamo, Quieto, Muere, Resucita, es la canción que hemos escuchado aquí en la Isla de Encanta, en nuestro programa 351. Así se llama también el disco de ese estupendo grupo coruñés de la provincia de La Coruña, ni más ni menos, de la de toda la vida. Vámonos ahora hasta Barcelona con... Odio París. Con Odio París. Venga, porque sí, suene. No pasa nada. Vais a flipar. Odio París. La música de Odio París, sonando aquí en la Isla de Encanta. Este tema que acabamos de escuchar es Cuando nadie pone un disco. Habéis dado con las personas indicadas. Y estaba incluida en su primer single, que salió hace pues 3 meses o así, y que ya ponía sobre aviso. O sea, decías, cuidado que aquí también hay un grupo que puede llegar a hacer cosas interesantes. Y ahora en mayo sale el primer disco, sale el primer álbum, el primer largo, que si sigue por esta línea, yo por lo menos no he tenido el placer de escuchar todas las canciones, solo conozco las dos incluidas en este sencillo. Si sigue por aquí, pues igual, les va a dar un montón de alegrías a los seguidores del rock independiente, así ruidoso, ese que tanto nos gusta, que se hacía en los años 90, Julio. Sí, señor. Pues fechas ya tienen, así a corto plazo. Tocan dentro del Primavera Sound el día 28 de mayo. El día 18 están dentro del Día de la Música también. Y el día 9 de septiembre tienen previsto tocar en el South Pop de Isla Cristina, en Huerva. O sea, festivaleros total. Primavera Sound ahora a finales de mayo. 18 de junio aquí en Madrid, en el Matadero, en el Día de la Música, en uno de esos... uno de los escenarios que se van a montar en dicha infraestructura. Os recordamos que aparte de los escenarios, por así decirlo, principales del festival, en los que tocarán pues Las Vegas o Vetusta Morla o Pains of Being Pure Heart y demás grandes grupos, va a haber una serie de escenarios en los que va a haber conciertos pues de formato más o menos reducido y duración pues también acotada, por los cuales van a desfilar pues un montón de grupos así de la órbita independiente nacional y también pues grupos noveles, que en fin, una buena oportunidad para empezar a conocerlos es dejarse caer por allí. Pero al loro porque creo que la entrada para estos conciertos es gratuita y a su vez limitada. O sea, que andar ahí un poco espabilados, porque luego a lo mejor se llena y vete a saber. No hay indios que entre. Eso es. Os quedáis fuera. Lebreles. Vosotros sabréis. Elegid. Bueno, mi hermano, ¿qué toca ahora? Que no estoy un poco despistado. Pues vamos a seguir con un grupo que has seleccionado tú. Mi hermano, ¿qué me cuentas? Mon Amour. Se llaman Aliment. Vienen desde Girona. ¿Vienen desde Girona? Sí, señor. O sea, un poquito más arriba que de París. Sí, sí. Del norte, más al norte. Pues tengo aquí seleccionada una canción que se llama Josep. Pues ponla. Venga, va. Que suene, hombre. Venga, ahí están, Aliment. Thank you. Pues eso era Aliment, esa era su canción Josep, y tienen un montón de fechas, que se sepa. En la órbita de Barcelona tocan el día 14 y el día 21. Estarán en Madrid el día 20 junto a Mujeres en el Charada Club. Así que los que hayan gustado del uso de la ropa vieja para hacer ropa nueva, pues ahí tienen a los Aliment. Qué bonito. Lo he leído por ahí, no es mío, ¿eh? Ah, vale, joder. Ya sabes que yo de poesía lo justo. No, pero muy bien, muy bien. Y solo cuando viene el 5 por ahí de camino, o sea, olvídate. Muy bien traído, sí señor. Bueno, pues esos son Aliment. Pues ya os ha contado el camarada Julius que hay oportunidad para verles también en directo y que se van a dejar caer por aquí, por los madriles, con unos viejos conocidos de este programa, como son Mujeres. Por lo que suena, por lo que habéis podido escuchar, pues la cosa va de rock más bien primitivo, con recursos bastante ajustaditos y sobre todo con derroche energético en la parte final de sí, la canción. Sí, porque la primera es un poco timorata. Que se sepa que también usan el Bandcamp y allí han colgado unos pocos de cortes para uso y disfrute del personal. ¿Y son en esta línea? En esta línea. Los escucharé con más detenimiento. Haz lo que puedas. Sí, sí. Esta canción la ha seleccionado Julius y la verdad es que yo no sabía de los Aliment. Pues de eso se trata. Claro. Mía. De eso se trata. Del tuya mía, del toma y daca, del lado de que dale. Pero más allá, más en local, digámoslo así. Sí, sí. Más en la playa. Bueno, Majo, ¿qué? Vamos a seguir, ¿no? Yo voy a pedir a Guayacama un poquito más de agua. Sí, porque hace que lo estoy sufriendo. Que lo estoy sufriendo. Y mientras, vamos a escuchar un poco más de musicota. Vamos a escuchar a Oso Leone, ni más ni menos. Brutal. Vamos con ellos. Dale caña, Torete. Ahí están, Oso Leone, uno de los mejores discos por lo menos un servidor ha escuchado en lo que llevamos de año, de los que se han producido aquí en nuestro país. Es un álbum homónimo, Oso Leones, primer disco de este grupo de origen mallorquín, afincado en la ciudad condal también. ¿Y tienen fechas? Y tienen fechas. Bueno, hasta aquí el día 14, que lo sepas. Lo sabía, en el Honky Tonk. Ahí está. Sí. Presentando. Nos haremos representando. No sabremos si nos podremos pasar. Está la cosa complicada. Sí. Pero eso sí, también tienen otra fecha, el día 15, en el Festival Idea de Baleares. Uh-huh. Así que a eso no va a pillar peor. Eso va a ser peor, apañarlo. Sí, va a estar más complicado. Pero bueno. Ya nos gustaría, ¿eh? Repetir experiencias de Brel. De Palma. Sí, sí, sí. Brutal. En fin, hemos escuchado una canción con un título que tiene ciertas reminiscencias aristocráticas. La canción de Oso Leone que ha sonado aquí hoy en la Isla de Encanta se titula Falcó y es una de las maravillas incluidas en este primer disco que pone en la calle el sello barcelonés Foen y que recomendamos más que vivamente porque realmente es un disco que impresiona. Impresionado por las grandes canciones que contiene, por lo bien que cantan estos mozos y las ideas tan claras que parecen tener. Y además dedican el álbum a la Sierra de Tramuntana y a sus madres que les dieron vida. O sea que agradecidos to the max. Sí, señor. Y continuamos aquí en el área de Encanta y nos vamos a ir al patio de tu casa, que suele ser particular. Eso decía la coplilla. Así que no, es un grupo de pop que no de super pop. Hmm. Por cierto, que últimamente está un poco la cosa de capa caída en el tema super pop. Sí, joder. Después de 34 años... Dilo. No, que estás ahí mirando al tendido como Curro Romero y me tiene el loco, Julito. Ahora te lo cuento. Vale. Decíamos que después de 34 años ha cerrado la edición en papel de esta revista, super pop. Se ha hecho digital. Sí. Al fin de los mares. Sí, es el signo de los tiempos. Ya te digo. Esos pósters a tamaño natural de Los Problemas Crecen. Esos Spandau Ballet versus Durán, tío. Mitiquísimos. Ese consultorio sexológico para adolescentes. Esos test sin parangón. Sí, sí. Ese sexo anal a... En fin. Vamos a continuar. Continúa. Pop a secas. El patio de tu casa. Suposiciones. Es la canción que escuchamos aquí en la Isla de Encanta. Despertar y nada de esto pasa de verdad. cambio radicalísimo de tercio después de la propuesta de Oso Leone, pues nos quedamos con este Suposiciones del grupo gijonés El Patio de tu Casa. Es una maqueta, ¿no, Julio? Yo creo que ya más disco que maqueta. Yo cuando, a lo mejor cuando lo cacé sí que pudo ser una maqueta, pero yo creo que por lo que he leído aquí mientras escuchábamos esta canción, ya casi lo tienen en el mercado, así que han debido sacarlo ya en condiciones, por decirlo de alguna manera. ¿Por su cuenta y riesgo sabes algo al respecto? Ni puta idea. Ni puta idea, pero escucha, que es cuestión de poner a trabajar al personal. Pues sí, sí que están un poco apalancados. Los de producción hoy están ahí rascándose un poco la entrepierna y tampoco es plan, ¿eh? No se les paga para eso. Eso te iba a decir. O sea, que para algo nos dejamos aquí los dineros en sus sueldos. Por Dios. Bueno, pues... pero vamos, no tienen contrato discográfico, así que en principio entiendo que todavía se lo han sacado ellos de debajo de la manga. Lo que es importante es que son de Gijón, que hacen un pop que ataca directamente a los 40 principales de Onda Cero, o sea que son, serán carne de cañón seguramente con el tiempo, si la cosa es fructífera. Y nada, rayando el super pop, ya te digo. Sí, sí. Ya te digo. Vamos a continuar. Sí, cambiemos de tercio. ¿Algún concierto, por cierto? Por cierto, tocan el día 18 aquí en Madrid, en la escalera de Jacobo. Ajá. Y el día 16, en Vigo, que debe caerles más cerca, en un sitio que se llama La Casa de Arriba. A mí me da que sí, que les sí, queda un pelín más cerca. Yo creo que se les hace más apaño. Vigo que Madrid. Iban desde la escalera de Jacobo a La Casa de Arriba. ¿Cómo es la vida? Momentos arquitectónicos. ¿Qué cosas tiene? En la agenda de conciertos. ¿Qué caprichos? Y se llama El Patio de tu Casa, o sea que lo tienen todos, sí, tíos. Sí. No dejan puntadas sin hilo, estos chavales. Qué tíos. Bueno, pues quedaos con la copla. Si os gusta el pop más, digamos, naif, pues seguramente habéis encontrado motivos para seguir el rastro y la pista de los gijoneses El Patio de tu Casa. Seguimos en estas coordenadas poperas y nos vamos con el nuevo 7 pulgadas de un grupo que se llama Ed Wood Lovers. Julio, di algo tú porque a mí me da la risa. A mí me empieza también. Bueno, los Ed Wood Lovers, que es un grupo de pop que radica en Cuenca, donde las casas colgadas, ¿dónde comimos? ¿En la casa de...? Sí, es verdad. ¿De qué cantante, coño? ¿Cómo se llamaba este hombre? Sí, sí, sí. De Perales. Perales, hostia. Del gran José Luis Perales. Qué bien se come en Cuenca, pues sí, buscando sí. Un buen sitio. La verdad es que la zampa estaba rica en ese enclave. Pues ahí, a la vuelta de la catedral, estaba un poquito más para arriba, ahí un callejuela. Os lo decimos por si sois aficionados al buen comer, al buen llantar, pues ahí rebuscar un poquillo la casa de Perales, decís, y vais a dar a un restaurante donde con vistas ahí al Tajo este, al corte, al cañón que hay, en fin. Muy guapo todo, muy bonito. Lástima de tiempo, ¿verdad, Julito? Bueno, pero más buen tiempo, buena cara, ya sabes. Sí, sí, sí. Y más cara que nosotros. Bueno, ya veis que nos ponen un hueso delante y somos como el perro de Pavlov. Empezamos a salivar sin control alguno, así que vamos a dejar el tema y el asunto gastronómico y vamos a centrarnos. La cuestión es que había puesto una canción que no era de Ed Wood Lovers y por eso este coitus interruptus, o como se diga, hace tiempo que el latín pues... dejó de ser una asignatura obligatoria. Sí, sí, sí. Y ya no lo hablan, ya se han perdido las buenas costumbres, tío. Ya el latín solamente lo hablan los curas. Y en cuatro más. Y en fiestas de guardar. Bueno, pues a lo que íbamos, que ya tenemos la canción de Wood Lovers ahí, grupo conquense que acaba de sacar un 7 pulgadas que seguramente gustará a los seguidores también de este pop más naif, por así decirlo. Seguimos en la onda popera. Dale caña. Ahora sí, ¿no? Sí, espero. Venga. No prometo nada. Bueno. Mecánica, nuestra atracción era tan mecánica y nuestro amor tan lógico que parecía que no iba a acabar. Cuánticos, nuestros lazos eran cuánticos y casi casi místicos que nadie podría nunca separar. Magnéticos. magnéticos, si nuestros campos magnéticos, siempre en contacto pero sin rozar, se separaron un día sin más. Algo más, siempre pensé que había algo más, pero al final llegué a la conclusión, a la conclusión, que era cuestión de mecánica. Impresionar, tú me quisiste impresionar, con tus dotes sobre física, siempre a nivel intramolecular. Nada más, lo triste y cierto es que no hay nada más, pero lo bello es que mientras duró, fue como el brillo de una supernova. Algo más, siempre pensé que había algo más, pero al final llegué a la conclusión, a la conclusión. Que era cuestión de mecánica, nuestra atracción era tan mecánica y nuestro amor tan lógico. La la la la la la. Cuánticos, nuestros lazos eran cuánticos y casi casi místicos. La la la la la la la la. Magnéticos, si nuestros campos magnéticos, siempre en contacto pero sin rozar, se separaron días sin más, un día sin más, un día sin más. Espero que sigan ahí. ¿Quién? Ellos. Los escuchantes, digo. Sí, ¿por qué escuchantas? No, porque esto depende de que te pille. Te puede dejar un poco noqueado. Hombre, pero yo qué sé. Hay para todos. Un poco de rock and roll, un poco de pop. Un poco de pop electrónico que recuerda a Parade o Astruth, como es el caso de Edwood Lovers, que es, el grupo que acabamos de escuchar aquí en la Isla de Encanta. Sí, sí, esperamos que sigáis ahí, que por lo menos una parte de las canciones que vamos poniendo os llamen la atención, os gusten, os hagan pasar un buen rato, que es de lo que se trata. Sí, señor. Si no es así, pues la verdad es que nos daría bajonazo y además pues tampoco nos extrañaría, porque ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos. El caso es que hemos seleccionado esta canción de Edwood Lovers por unas cuantas razones. En primer lugar, porque es la que da título a su nuevo 7 pulgadas, que sale en la colección de singles New Adventures in Pop, que hace unos meses puso en marcha el sello madrileño Elephant Records. También la hemos puesto en nuestro programa de hoy porque en ella pone voces Ana Fernández Villaverde, la bien querida, que siempre es un featuring, como dicen los del Guiri, interesante, o que por lo menos puede tener su aquel. Y en tercer lugar la hemos puesto pues porque yo lo valgo. Creemos que encaja a la perfección en el espíritu del dulce porvenir, y por supuesto que sí, porque yo lo valgo, Julito. Efectivamente, Egon Payne. Y para seguir esta onda, ¿no tienen conciertos de Bull Lovers? Espérate, sí, sí, dame un segundo. Sí, además aquí en los Madriles. Fotomatón Bar el día 11 de junio, la sala ya está, en Madrid también, el 17, y el 18 dentro de los conciertos del Día de la Música, en el Matadero. También van a estar en el Matadero. Yo creo que en la zona esta que hemos comentado de entrar por la patilla si puedes. Sí, sí, está en esa zona fijo. Es una de las salas dispuestas en este gran espacio cultural que hay al lado del río Manzanares, aquí en Madrid. Y como os comentábamos antes, durante todo el día 18 y 19 van a ir pasando por este escenario, que es mucho más pequeño, un montón de grupos pues del espectro del pop independiente español. Algunos son maqueteros, otros ya tienen más tiros dados, pero bueno, el caso es que siempre es una buena excusa para establecer contacto con ellos. Y como os decíamos antes, el aforo es limitado y habrá que estar un poco al quite si es lo que te interesa ver o si es algo de lo que te interesa ver en el Día de la Música, que os recordamos será el 18, 19 y 21 de junio aquí en Madrid. Los dos primeros días en el Matadero y el tercer martes, día, que es el martes propiamente dicho, Día de la Música, en el Circo Price de los Madriles. Y vamos a poner otro grupito, mi arma. Sí, sí, sí, vamos con Rocco, ¿no? Hablamos de Rocco, más concretamente de un grupo que radica en Denia, Alicante, y que suena de esta manera, ¿no? Esto nos mandaron sus canciones hace... Una maqueta muy chula. Hace tiempo, no los amigos de Rocco, es que no hemos tenido oportunidad de ponerlas hasta ahora, vaya. Pero que sepáis que los amigos de Rocco, por 8 gritos, te lo mandan a casa, así que el que le mole tiene oportunidad de poder recibirlo en su casa, sin moverse del sillón. ¿Y cómo se contacta con ellos? A través de un email que es rocco@hotmail.es, que lo sepáis. Bueno, pues vamos a pinchar la canción y a ver si alguno se anima y esta vez contacto con estos músicos alicantinos que ya se me han escapado, suenan por ahí de fondo y que tienen canciones como esta, Sooner or Later. I don't want to lose my mind, you said in anger. Better walk alone but steady and sure. I don't want to feel that grief again, it's painful. Sooner or later rain will have to fall. Before space and time can put a weary smile on us, think I'll let you win, please go on, run. I don't want to feel that grief again, it's painful. Sooner or later rain will have to fall. Los amigos Rocco, que como decimos han tenido a bien enviarnos su maquetuni y que suenan de esta manera. Muy bien. Rocco está muy bien, ¿no es así? Suena muy bien. De esta manera, en este caso quiere decir, no de aquella manera, sino de esta. De lo que acabáis de escuchar. O sea, suena Dabuti, Sooner or Later es la canción de Rocco que hoy habéis escuchado aquí en La Isla Encanta. Y esperamos que cunda el ejemplo y que, en fin, os pongáis en contacto con ellos pues para lo que se tercie, porque la verdad es que también prometedor este grupo de Denia, de Alicante, que esperamos que algún día se dejen caer por los madriles y nos deleiten con algún directuni, ¿no, Julito? Sí, pero ahora mismo no hay fecha. No es el caso, ¿no? Dame un segundo que mire una cosa, pero vamos, en principio no. No, no, si no hay prisa, ¿eh? Tú ya sabes que... Lo que da una hora de sí, ¿no? Claro, tío, o sea, tú a tu rollo. Espera, que sí que había... Pim, pam, pim, pam... Que o sea, si la... No, no hay, no hay concierto, no hay, fijo. No hay concierto. En principio no los tienen publicados. Bueno. Estarán mascullando. Queremos esperar. Bueno, tenemos aquí un par de canciones para elegir, para despedir el programa, porque ya se va acercando el final. Y nos vamos a decantar por una que se titula Por Costumbre. Es una de las canciones de un grupo valenciano que se llama Modelo de Respuesta Polar, que también nos han echado de cuando en cuando algunos chascarrillos a través de las redes sociales y del correo electrónico, cosa que agradecemos. Y que estarán este domingo aquí en Madrid tocando pues junto a Luis Brea y Solético en un pequeño festival que se llama San Indisidro. Precios más que populares, día festivo, esperamos que luzca el sol. Podéis disfrutar de este concierto pues por muy pocos euros en el colectivo La Latina, ahí en pleno centro de Madrid. Os recordamos, Luis Brea, Solético y Modelo de Respuesta Polar, que son los que van a cerrar nuestro programa de hoy, Julito, si no tienes tú nada que objetar. No, no, no me pongo a ello. A mí Modelo de Respuesta Polar me parece el grupo ideal para cerrar esta isla de encanto. Bueno, pues majetes, hasta aquí hemos llegado por hoy. La semana que viene habrá visita, esperamos, pero para no tentar a la suerte y no invocar a los espíritus del malfario, vamos a dejarlo correr y esperamos que sea una sorpresa. Pero si todo va por su camino, la semana que viene volverá a haber náufragos aquí en la isla de Encanta. Pues esta vez no vamos a dar nombres por si acaso. Eso, eso, eso, calladitos. Así que nada, que tengáis buena semana y que si os apetece dentro de 7 días volvemos a vernos por aquí, majos. En el éter. Esto es. Os dejamos con Modelo de Respuesta Polar y Por Costumbre.